Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Bueno, estamos en el aire, así como de sorpresa. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, se escucha. ¿Qué tal? Dice acá que no escucha. Ahí... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Estamos acá con Semilla de Revolución, siempre llegando así como tarde y a las disparadas. Pero bueno, aquí estamos. Yo, van a perdonar la voz, un resfrío terrible. Hoy tenemos invitados, tenemos al señor Alberto Lucena aquí a mi derecha. Y el tema a tratar hoy es lo que es la educación. Como dice el título, educar también es político, ¿no? Y bueno, como todos los sábados, tenemos acá a mis compañeros, a Daniel Martínez, allá en la punta, que no se ve nada más que yo y el invitado, pero está allá. Daniel. Buenos días, buenas tardes para los que han almorzado, para los que no, buenos días, acá estamos. Tenemos a Alfredo Berti por Hola, allá, gente, ¿cómo está? Lado, de enfrente, y a Gabriel Leiro. Sí, te había olvidado el nombre. Sí, no, por eso el rezagado. Buenas tardes, buenas tardes. Acá el compañero me ha quemado el ¿qué pasó? En mi entrada, así que voy a tener que buscar una nueva. Buenas tardes, buenos días para todos. ¿Por qué? Bueno, claro. Roban todo, no voy a robar. Claro, me sacó ahí la... Buenas tardes. Que tiraba el yo latiguillo. De latiguillo. Ay, latiguillo no salía. Bueno, ¿qué va a hacer? Voy a tener que hacer otro para el próximo programa. Bueno, pero sí, buenas tardes y buenos días para todos. Como nos estamos acomodando, vamos a ir enseguida a un tema musical, pero lo que quería decir es que, bueno, como siempre, el tema de la educación es una lucha constante desde hace años, creo que desde la eternidad, que los profesores, los maestros vienen luchando. No tan de eternidad, porque la educación no tiene tantos años, bueno, tampoco. Es una forma de decir, en la historia de digamos... De los últimos tiempos de Argentina. Digamos que sí, a partir de que, digamos, se institucionaliza una, digamos, la educación. La educación ahí como sí. Una institución, sí, digamos. Obviamente. Pero desde que es una institución siempre ha habido Totalmente. Luchas. Y es más, la institución misma existe por la lucha, por la necesidad de tener reglamentación. No, educación. Bueno, una reglamentación que haga que la educación sea... como debería ser, ¿no? Porque un país, un pueblo sin educación es un pueblo totalmente dominado. Dominable, sí, sí, sí. Dominable, sí. Así totalmente. Que, y este 4 de abril se cumplió aniversario de un maestro en lucha que fue Carlos Fuente Alba. Sí, sí, sí. En 2007, si no me equivoco. El 4 de abril del 2007 fue asesinado por el Estado, porque no hay que olvidarse que más allá que haya sido una fuerza represiva, quien comanda esa fuerza represiva es el Estado. Es el Estado. Y hay una estructura detrás de todo eso que no es casual que hayan asesinado a un, sí, a un trabajador un principalmente trabajador. Y un docente en particular. Y después, bueno, una cantidad de muertes como los profesores y asistentes de Morón, ¿no? Sí, sí, sí. Moreno. Sandra, Moreno, perdón, Moreno. Sí, Moreno. Sandra y Rubén, ambos trabajadores de la educación en distintos sectores, también. Sí, es quizás una no muerte, una fuerza no, represiva, claro. Pero sí por la desidia del Estado, en las mantenciones edilicias que vemos, ¿no? Desde las más simples, por ahí una ventana o una falta de mantenimiento, a la destrucción que hay actualmente en muchas escuelas, que... Hablando del caso, no han empezado aún las clases. En muchas escuelas, sí, empezaron... principalmente de Buenos Aires, que es un sector que conocemos, digamos, aún no han empezado las clases. Y las que han empezado, bueno, yo lo que puedo ver, el colegio de mi barrio, que piden a los padres que firmen. Una precariedad total. Porque no tienen ningún tipo de materiales. No, así pues que... hay una precariedad total con respecto a, digamos, una pseudo habilitación que ha dado el Estado como para que... las escuelas Corrales hayan empezado

proletariado. Es difícil llegar. Bueno, estamos nuevamente en el aire después de discusiones acá por la brecha del mate. El señor Alberto Lucena. Bueno, si lo querés, Dani, presentar. Que se presente el mismo, pero bueno. Profesión. En general vamos a hablar de lo que es la docencia o la educación. Currículum vitae. ¿Cuál es el currículum, por favor? No solamente en la particularidad de la lucha actual, sino en general esto de la educación como problema. Como problema y como acto político, ¿no? Como que parece que el docente no fuese trabajador, o el docente está como a veces, no desde el propio docente, sino a veces de la comunidad, que entiende que el docente es algo abstracto fuera de lo que es un trabajador. Y nada que ver, es un trabajador, hay luchas políticas, reivindicativas en algunos casos, otras económicas y principalmente también por la calidad de la educación, edilicia, en el contenido y todo eso. Entonces, bueno, más que nada, dentro de ese contexto, te presentás. Bueno, primero que nada, buenas tardes, porque hace un rato me nombraron, todos saludaron y yo quedé sin saludar, un mal educado. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Personalmente yo soy, bueno, Alberto Lucena, soy profesor de historia ya hace más o menos 10 años, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, del profesorado ahí. He trabajado en diferentes modalidades de la educación y actualmente específicamente, o me especializo en trabajar en educación de adultos, es decir, he estado en los colegios secundarios, comunes. Pero actualmente concentro toda mi carga horaria ahí. Y bueno, sí, yo planteaba, si tomamos como primer tema el tema de la educación como una situación general, pensar, digamos, la educación como un problema es asumir que el propio hecho educativo, de acuerdo al lugar que uno ocupa en la sociedad, tiene diferente significado, ¿sí? Es decir, para el trabajador la educación es una cosa, para el capitalista la educación es otra, tiene otros objetivos, y para el Estado la educación es un proyecto a largo plazo que también interviene el control social. Por eso hacíamos hace un rato un chiste, las contradicciones de trabajar, por ejemplo, para Monsanto. Y yo planteaba el tema de que no hay cosa más contradictoria que ser docente, que uno está por un lado, si es un docente consciente del lugar que ocupa en la sociedad, va a tener una serie de preocupaciones que chocan con el carácter reproductivista que tiene la propia institución docente. La educación no está hecha para liberar, es más, la educación a nivel de masas va a surgir en el contexto de la Revolución Francesa. Uh-huh. Y es una necesidad que se plantea el Estado burgués frente a la pérdida de control social por la caída del dominio ideológico de la Iglesia y la necesidad de reemplazar ese control social por otro. Por lo tanto, desde un primer momento, la educación no es una herramienta liberadora, sí, sino una herramienta disciplinadora. Si nosotros pretendemos que sea una herramienta liberadora, tenemos que pensar en una educación producto de una sociedad distinta. Claro. Entonces, esa contradicción es una discusión permanente dentro de los docentes, si nosotros podemos construir espacios de esa sociedad distinta en la actualidad, o si el proceso de liberación general es lo que nos va a permitir abrir esos espacios. Pero sin duda, sea de una forma u otra, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar, es un espacio de disputa de estas ideas importante dentro de la sociedad. Sí, sí, hay un tema que también refiere a eso, digamos, las escuelas en general, cuando llegaron acá, con el señor Sarmiento, sí, en general son escuelas normal. O normalizadoras, claro. O sea, mantenían el mismo concepto con el cual fueron ideadas, digamos, ¿no? Sí, o sea, no ha cambiado ese Hoy, fueron los fundamentos de Sarmiento. Totalmente, por eso lo aclaraba, porque no es que solamente se quedó en un periodo histórico, sino claro, que sigue con no, eso. No, claro. No, no, y la idea fue traída de tal forma acá. Y también habría que decir que la oligarquía, por lo menos acá en Argentina, no quería educación, y los fundamentos de Sarmiento fueron: hay que educarlos para nuestro beneficio. Claro. Que, y ahí claro, se sacó. Pero convenció. Salvando cuestiones técnicas y adaptativas del modo de producción capitalista, ¿no? Una época diferente, 1880 para acá. Básicamente existe una educación para las clases dominadas y otro tipo de educación para las clases dominantes. Y esa estructura básica de sometimiento desde la institución educativa sigue todavía, ¿no? Lo que pasa es que hay otros contextos, ¿no? Pero esencialmente, como decía acá el compañero Alberto, la educación en realidad es una herramienta para un dispositivo ideológico de una clase dominante para imponer una ideología, ¿no? Ahora después, el problema está que no es una cosa homogénea, ¿no? Hay espacios de poder y hay espacios de disputas, ¿no? Entonces, por eso, como dicen ustedes, estamos estructurando el porqué y el cómo se está dando la educación. Eso, a lo que va también el programa, ¿por qué la educación es política también? Sino por esto, porque digamos desde las bases, desde los docentes, también se lucha contra eso. Y ahí entra lo que vos decías, que digamos, se puede llegar a pensar que en este contexto muchos pueden llegar a pensar que hay algún tipo de cambio, o quienes entendemos que dentro de este contexto, llamándolo sistema capitalista, no hay posibilidades de un cambio, sino es un cambio de todo sistema, que la educación es fundamental dentro de ese cambio también. Pero si no, simplemente reformaríamos la educación manteniendo ideas que se vienen dando ya desde su fundación, ¿no? Sí. Hay como diferentes momentos y periodos, ¿sí? En el momento de la formación del Estado Nacional, esa educación, que no es solamente Sarmiento, Avellaneda, digamos, todo lo que... Digamos, son puntapiés. Sí. Reproduce prácticamente en forma directa esto que nosotros hablábamos, que nace con la Revolución Francesa, es decir, el Estado Nacional y la necesidad que el Estado homogeneice y cree una nación. Fabrique una nación, digamos, la invención de la nación y la patria necesitan de una escuela. Si no está la escuela, no se puede hacer. Y con un agregado, la crisis de 1873 en Europa, que provoca la expulsión de todo el campesinado pobre, que termina siendo la corriente inmigratoria más fuerte que vivió la Argentina entre 1873 y 1914... da un argumento fuerte a Sarmiento en el sentido de la historia como normalizadora, sí, la historia, perdón, la escuela. La escuela. Claro, es el defecto de ese profesor de historia. La escuela como elemento normalizador que permita explicarle, y que a su vez la familia sirva como elemento reproductor de esa explicación, qué es ser argentino para esa gente que venían de otros lugares del mundo, y ser argentino era criar el ganado, sembrar el trigo, sí, cosecharlo, sí, y que otros se llevaran la plata. Claro. Es decir, explicar por qué eso era lo mejor para todos. Claro. ¿Sí? No, bueno, no era solamente un modelo agroexportador en lo económico, sino también lo debía hacer en la social y cultural, digamos. Es que no hay una cosa sin la otra. Exacto, es decir, por eso. No. Es un sistema. Uh-huh. El sistema funciona con todas sus partes. La estructura económica y la estructura ideológica, digamos, tienen que estar imbricadas. Cuando hace ruido eso, el sistema está en problemas. Por eso el campo de lucha de la educación es muy fuerte, y en realidad no es producto, no se transforma en un terreno de lucha por sí mismo, sino que se transforma en un terreno de lucha cuando, desde la década del 20, los docentes comienzan a organizar sus primeros sindicatos, Mendoza como punta de lanza en esa organización, tardíamente después Buenos Aires, y esos sindicatos empiezan a tener una discusión que se arrastra hasta el día de hoy y se encuentra en la semántica entre los que se llaman colegas y los que se llaman compañeros. ¿Sí? La idea es si uno es un profesional y está por fuera de la clase obrera, o si uno es un trabajador y por lo tanto esa conciencia de clase mete la lucha de clases dentro de la estructura educativa y le da a la educación, que es política en sí misma, porque si decimos que el Estado establece la educación en función de homogeneizar políticamente, la educación es política a pesar nuestro. Uh-huh. El tema de llevarla a favor nuestro tiene que ver con esta lucha por elevar la conciencia de clase de los compañeros docentes y unificar las luchas de los procesos educativos a la lucha del conjunto de los trabajadores, que creo que en eso, en las últimas décadas, y particularmente en la Argentina, se ha desarrollado, por lo menos comparativamente con América Latina, se ha desarrollado un proceso muy interesante. Si bien nosotros siempre sentimos que estamos en falta, creo que de todos modos el movimiento docente en la Argentina es un movimiento importante, no solo desde el punto de vista de su capacidad de masificar los problemas que tiene, sino en el sentido de la lucha de ideas que está dando en la Argentina y expandiendo. Sí, igualmente no hay que olvidarse que hubo un sector importante de la educación que es ahí donde se marca la diferencia en los 70, cuando digamos la educación se junta con el proletariado y genera los grandes hitos que hay, sí, principalmente en Córdoba. Exactamente. Entonces ya hay una historia, quizás que se diluye por particularidades de cada lucha o cada contexto histórico, pero que en algún punto se han encontrado tanto, digamos, no solamente el docente, sino también el estudiantado y el proletariado en algunos puntos de lucha y han desarrollado el mayo francés, ¿no? Momentos que es como que una combinación explosiva que es que es fundamental, digamos, es cuando uno habla de la unidad, claro, no solamente en la unidad entre los propios trabajadores, sino entre los distintos actores de una sociedad. Uh-huh. ¿Sí? No podemos hablar solamente de un trabajador de fábrica sin hablar de un trabajador del servicio, de un trabajador estatal. Hoy por hoy hay muchos, digamos, tipos de trabajadores, no solamente el que produce un bien físico, sino un trabajador por ahí, de los llamados por ahí virtuales, digamos, ¿no? Por eso hay que ampliar a veces cuando se habla de unidad, no solamente sí, sí, es una fábrica con algo. Te quería hacer una consulta, porque estamos tocando ya el tema de las luchas. Tu particularidad como docente te da una visión distinta por ahí al resto o al compañero que también ejerce con la docencia. ¿Cómo vieron la lucha tanto de Salta, que tuvo una, sí, para entender, una gran particularidad en su organización, y bueno, ahora la que se está dando también en Chaco, si bien en Chaco dentro de un rato un compañero nos va a interiorizar, sí, a ver, pero principalmente la de Salta, porque entiendo genera un mojón importante en la organización? No sé cómo lo vieron ustedes como docentes. Bueno, en realidad de la lucha de Salta, yo, digamos, mi lugar de pertenencia, de actividad, de lucha, digamos, yo soy afiliado al SUTEBA, el sindicato docente más grande de la provincia de Buenos Aires. Dentro del SUTEBA soy delegado de los docentes de FINES. Y dentro de la dinámica del sindicato estoy en la oposición a la conducción del SUTEBA en la provincia, y particularmente en Lanús, en una agrupación que es la Asamblea Docente Lista Negra. Es decir que tenemos una perspectiva de análisis que no necesariamente coincide con el resto de los docentes y con el resto del activismo. El tema de Salta es un tema muy interesante, pero acá viene mi deformación profesional como historiador. En realidad no podemos analizar las últimas asambleas docentes en Salta, sino analizar, historiar el proceso político-social de Salta, por lo menos desde la década del 70 en adelante, y en particular en los últimos 30 años. Porque, sí, ¿ahí? Sí. Bien, perfecto, estaba lejos del micrófono. Si nosotros analizamos las características del desarrollo de estas luchas en Salta, y nos remitimos al año 2001, en Salta hubo una situación muy fuerte de movilización también en aquel periodo, y también la constitución de asambleas de trabajadores donde los docentes ya tenían ahí una fuerte participación. Y una fuerte participación no desde el espontaneísmo, sino desde la decisión de algunas agrupaciones con las cuales yo no comparto su política, pero no puedo ningunear ni negar su participación en ella, y de reconocidos dirigentes en ese periodo y en este periodo, como es el caso de Del Pla, ¿sí?, que es padre de Romina Del Pla, que es la secretaria general del SUTEBA seccional La Matanza, y que juega un destacado rol dirigente desde aquellas épocas hasta el día de hoy en el activismo docente. También esto tiene, en alguna medida, yo no diría un reflejo, pero sí una relación en un proceso de carácter político donde este mismo sector político de izquierda va en un primer momento a tener un bloque de concejales y luego de diputados provinciales, y luego va a tener una elección donde va a salir, va a ganar la capital de Salta electoralmente. Entonces uno puede tener una valoración, cualesquiera sea, de los procesos electorales. Lo que no puede es negarlo y ver que ahí está pasando algo que no está pasando en otros lugares. La asamblea docente es una asamblea que efectivamente va a llevar adelante la lucha que el sindicato niega, en el caso de la provincia de Salta, pero por dentro de las asambleas está repleta de activistas que tienen también su actividad dentro del sindicato docente, que está obturada por la conducción, pero que expresa la forma clásica de organización del movimiento obrero en todo el mundo desde su formación en el siglo XIX. ¿Sí? El hecho de una estructura de carácter permanente, una estructura que necesita que los compañeros tengan una formación teórica y en la lucha que les permita efectivamente tomar las decisiones adecuadas en cada momento, y eso no se construye de una semana a la otra porque aparezca una asamblea, es al revés. Las asambleas aparecen porque hay un sustrato, un sedimento de largo plazo, ¿sí?, de larga duración, diría algún historiador, que permite el traslado, la traslación de las experiencias a través de estos compañeros que son militantes orgánicos de todas estas luchas. Entonces, en ese contexto yo creo que la Asamblea de Salta es el resultado de un proceso largo que se viene haciendo en ese lugar en particular y que motorizado en muchos otros lugares en la Argentina, pero en algunos lugares hay más condiciones para llevarlo adelante y en otros lugares menos. En algunos lugares hay más control social que evita que esto surja, en otros lugares menos. En algunos lugares hay más fuerza política como para impulsarla, como es el caso de Salta, y en otros lugares menos. Pero lo que tiene Salta, por lo que entiendo yo, la particularidad, más allá de que obviamente no se niega la participación del activismo, es que no había, digamos, una estructura opositora a los sindicatos. No es, a ver, sí había una estructura, pero no reflejada en algún tipo de lista, sino que era amplio. O sea, por lo que tengo entendido yo, no es que había una, digamos, como en Buenos Aires, la estructura de la multicolor es la que organizó, ¿no? Ejemplo, en Salta, por lo que tengo entendido, si bien hubo participación, porque no se negaba, son docentes, es más, creo que una de la asamblea que aceptó el trato con el gobernador, se pedía que lo que sí, documento y el recibo de sueldo para que sean docentes, y hoy se hace otra asamblea de la misma metodología, pero lo que no se permitían en la participación como lista, ¿no? No como participación gremial, sino como participación autoconvocada. Creo que por ahí eso también le da una vuelta a lo que es la forma de organización. No niega el activismo, pero sí el digamos, sí, que no la tenga pertenencia, un claro, la pertenencia a un lineamiento político específico. Entiendo que por ahí también da una particularidad muy pero marcada. Está bueno eso, que igualmente alguien que sea un activista, un dirigente, bueno, participe de forma asamblearia. Es que no se le puede negar, obviamente. Que todas las personas que están ahí. No, por eso entiendo que no se puede negar, claro. Eso, obviamente, tiene que ser así. Lo que entiendo por ahí, la particularidad de la lucha esa, la entiendo por eso, como ese, digamos, plus de vuelta de rosca a las formas de organización que tiene no solamente el proletariado, sino en este caso la educación. Y está bueno igualmente que pidan trabajador docente, que pidan corroborar que sea, a ver, entendamos para que no que, se aparate, claro, digamos que la historia gremial argentina no está hecha de rosas, de flores, y la transparencia no es su mejor presentación. Entonces, bueno, toman los recaudos. Totalmente. Y después, en otro momento, seguramente por ahí tendrán otra forma de organizarse. Bueno, eso lo decide cada digamos, en igual, cada lugar. Igual creo que todas estas mañas políticas que hay dentro de por ahí de algunas asambleas no debería quitar el foco, que es la destrucción de la escuela pública. Sí, no. Porque, o si no, si nos quedamos con todos estos manejos internos del propio sindicato o de los gremios, nos quedamos como peleando entre nosotros mientras la educación cada vez es más degradada, porque es lo que está ocurriendo. No importa quién esté en el gobierno, la educación paso a paso es cada vez más degradada. Y más hoy yo creo que este gobierno tiene acciones muy directas, no solo de degradar la educación, sino también de complicar el acceso a un profesorado o al acceso a una escuela, de poder llegar a una escuela con un título. Así que Vamos al segundo tema musical mientras nos ponemos en contacto con los compañeros de Chaco. Vamos al segundo tema. Los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre que mataron a un maestro. Juegan chicos en la escuela y la bandera lleva dentro un crepo negro en el blanco que mataron a un maestro. No me sirve el Padre Nuestro, que se grabe en la memoria que mataron a un maestro. Fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, vos que enseñabas la vida, te mataron, Fuente Alba. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. ¿Se puede imaginar? Estamos en el aire nuevamente, perdonen mi voz, esto es. Estamos, sí, esperando la comunicación. Bueno, estamos esperando la comunicación. Sí. Mientras tanto, le hago una consulta, sí. Acá aprovechamos que está él. Con respecto, una de las cosas esas que también me generaban dudas, ¿no? ¿Cómo se llega a un estado edilicio de tal forma hoy por hoy en la educación? Pero, a ver, mi duda no me sorprende porque entiendo cuál es la necesidad del Estado en sí. Pero si vamos por ahí a las últimas luchas docentes, se ha visto más desde el lado economicista y no tanto en la infraestructura, si bien entiendo que se ha dado, pero por ahí como que no está en el mismo escalón, tanto lo económico, que es fundamental, porque un docente es un trabajador que también aporta a su hogar, pero también la parte edilicia es la forma en que trabaja y las condiciones de trabajo, que son también fundamentales. Sí, vos entendés que está más puesto el eje de la lucha en lo salarial. Claro, no digo que no esté, bien, pero que por ahí es más visible el eje en lo salario, sí, más que en lo edilicio. Bueno, me parece que pasan las dos cosas, digamos, que por un lado es más visible porque cuando comienzan los reclamos docentes, la propia patronal se encarga de hacer visible que se está haciendo el reclamo, pero en forma de negarlo, ¿sí? No sé, tiene no, que no, ser... sí, como forma de negarlo. Entonces salen todos los días en la televisión diciendo vuelven a reclamar por los salarios, son unos vagos, trabajan... tiene reclamen, pero con los chicos en la escuela. Claro, entonces el ataque que producen sobre la docencia en el momento que se está reclamando un salario, que es lo que hacen todos los trabajadores todos los años en sus paritarias, magnifica la actividad y parece que los docentes lo único que quisieran es reclamar el salario. Eso es cierto, digamos que hay en la visibilización hay como una... sobredimensionamiento igual de lo que hace hay luchas estudiantiles, toma de escuelas, tomas de universidades que tenían que ver con la situación edilicia y también con la quita de materias a los cuales por ahí se veía, no estoy muy seguro, pero se veía que el docente no apoyaba. el estudiante tomaba las escuelas, cortaba calles, digamos, al respecto, y el docente como que estaba aparte. No sé si será mediáticamente lo que se muestra o si verdaderamente lo que pasa, que hay una separación a veces entre estudiante y tratan docente. Tratan de no inmiscuirse o de no mezclarse con las luchas de los estudiantes y, como decía antes Gabriel, justamente estudiantes y profesores y trabajadores es una combinación explosiva que necesitamos, ¿no? Bueno, sí, bueno, ya voy a tomar ese tema también, pero lo que quería completar es que planteamos que por un lado hay un problema de cómo se visibiliza para la sociedad las luchas docentes y por el otro que la realidad es que cotidianamente los docentes en sus propias instancias de trabajo vienen haciendo estos reclamos, porque en realidad el reclamo, por ejemplo, por las condiciones de edilicias de una escuela de Lanús hay que hacerla en las instancias distritales, es decir, en el consejo escolar del lugar o en el municipio que maneja cierta cantidad de fondos, por ejemplo, los fondos para los comedores. Entonces, es una lucha que no sale en los canales de televisión a nivel nacional. Claro, porque es muy local. Es muy local y los docentes la hacen permanentemente. O sea, la semana pasada y la anterior, por ejemplo, para dar un dato, el cuerpo de delegados con todo un grupo de docentes de la Escuela Piedra Buena fue sistemáticamente al consejo a exigir que entregaran los bancos porque se estaba dando clase a los alumnos sin bancos y sin mesas. ¿De Piedra Buena? Bueno, vos estás también ahí. ¿Estoy en Piedra Buena de la Luz? Sí. Okay. Y bueno, toda esa movida no se ve en ninguna parte. Me quedé asombrada porque es mi colegio. Es bueno, como que... Bueno, una escuela histórica que se virtualmente se está cayendo a pedazos. Esa escuela. Es buena, más, yo cuando el colegio se inauguró, pasaba a tercer año, creo. No, iba a la primaria, a la que está en Madariaga, y después... Y claro, el colegio era increíble, bueno, un colegio puesto a ahora todo es increíble tramo, como quedó. Ahora es increíble como quedó. Al punto que estoy planteando es que en realidad la lucha docente también es una lucha constante y cotidiana por el problema de la infraestructura que tiene que ver, primero, con las condiciones de trabajo nuestro y después con las condiciones del proceso educativo, es decir, con las condiciones de educación que tienen nuestros alumnos, pero que es mucho menos visible. Y en esto también tiene que ver el hecho de que, sí, para la burocracia del sindicato en la provincia de Buenos Aires, la preocupación por la infraestructura es un elemento claramente secundario, sí, para la conducción del sindicato. Ahí, por eso yo decía que era una combinación de cosas, claro, donde actúa el Estado y te tapa con el tema de que lo único que querés es ganar mucha plata, sueño, cosa que es falso. Y por otro lado, la lucha de los docentes en cada uno de los distritos y en cada una de las escuelas queda oscurecida porque no hace lo mismo la conducción del sindicato, ¿sí? Y eso nosotros lo denunciamos también sistemáticamente. Incluso utiliza en forma oportunista algunos hechos, como fueron la muerte de los compañeros de Moreno el año pasado, donde salió a enarbolar la bandera de la muerte de los compañeros para ocultar el hecho que estaba entregando la paritaria. Entonces, el problema es que ahí se empiezan a entremezclar una serie de problemas. Quería aclarar eso nomás. Después me habías preguntado con respecto a si los docentes acompañan o no la lucha de los estudiantes. Bueno, no, quizás un poco responde lo que él decía, que la gremial no toma como secundario este problema, porque es visible que hay reclamos docentes, pero nunca se llega a un paro porque una escuela le falta sillas. Sí. Entonces, por ahí ese paro es la decisión gremial que lo toma como secundario y terminan tomando la posta por ahí los chicos que toman la escuela o cortan una calle. Sí, también ahí hay que agregar que esto es de la misma manera que planteé que con el tema de las asambleas no se puede hacer una lectura fotográfica, sino que hay que ver el proceso histórico. El tema de los reclamos por la cuestión de edilicia tiene décadas, por lo tanto se sabe, hay como un sentido común establecido entre los docentes que si bien uno reclama, si se para el funcionamiento de la escuela por el reclamo, puede ser que quede parada la escuela sin que se resuelva. Entonces, la cuestión de la actividad nuestra como docentes entra en contradicción. Entonces, se trabaja muchas veces de esa manera y en algunos casos se naturalizan esas condiciones de trabajo, cosa que estamos absolutamente en contra de la naturalización de trabajar en esas condiciones, pero también los gobiernos juegan con eso, los gobiernos, digo, no este gobierno, porque todo es... es de una extensión muy larga, digamos, este conflicto. Sí, compañero, te quería hacer una pregunta más que nada para que nos aclares y profundicemos más un poco la mirada de esto del tema de esta lucha que se ha dado en estos días y el fenómeno este de Salta, ¿no? Vos estabas dando o estabas aportando una mirada un poco diferente a la que, bueno, desde acá, desde Buenos Aires, se estaba teniendo. ¿Nos podés profundizar más en el tema? Sí. Primero, plantear que nosotros reivindicamos absolutamente las asambleas que se hicieron en Salta, las apoyamos y las vamos a seguir apoyando. Para que quede claro, sí, que desbordar a la burocracia sindical y llevar adelante un proceso donde muchos trabajadores que no se organizan en los sindicatos participan, para nosotros es un triunfo y lo saludamos. Lo que sí, ante el planteo de el balance de la asamblea en sí mismo, bueno, vamos a tener que hacerlo con el tiempo, porque en realidad pensar que por el hecho de que se plantee que no haya participación a través de agrupaciones, eso es un salto político positivo, y hay que ver, porque en realidad las asambleas de hecho tienen una conducción, y cuando se votó, por ejemplo, el acuerdo salarial, no se permitió el uso de la palabra de los oradores, se votó por sí o por no. Como es la metodología que implementa acá la burocracia. Hizo, ¿no?, la burocracia de SUTEB en la provincia de Buenos Aires con la consulta. Si estás de acuerdo o en desacuerdo y nada más. Por lo tanto, cuando uno entiende, por lo menos nosotros que somos trabajadores, que nos organizamos a nivel de base, cuando entendemos una asamblea, la entendemos con una libre participación de sus miembros y la posibilidad de que haya opciones y que se discuta lo que se dice en la mesa. ¿Vos decís que no fue así, que no hubo? No, no fue así. Se votó cerrado. ¿Y quién decidió eso? La mesa. Por eso pensar que las asambleas son un elemento espontáneo y que la mesa es una especie de reflejo inmediato de lo que pretende el trabajador de base es una fantasía. La mesa siempre refleja alguna tendencia política, aunque no la diga. Y plantear, por ejemplo, que no participen partidos políticos es una tendencia política en sí misma. Bueno, pero hay un contexto detrás de la decisión de una mesa, ¿no? Porque yo no voy a pedir una paritaria alta si la situación económica es otra. A ver, digamos. Alfredo, que ya estamos, sí, en comunicación. Lamento interrumpirnos, ya estamos. Javier, ¿estás? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Justo acá estábamos tocando hoy el tema docente y nada, una de las luchas que también se están dando, no solamente en Buenos Aires, sino también en Chaco, que ha tomado una repercusión nacional. ¿Cómo está la situación allá con ustedes? Y bueno, nosotros ya hemos cumplido un mes de conflicto. Estuvimos 4 semanas de huelga, que se transformó en una huelga por tiempo indeterminado, porque cada semana se iba renovando por 5 días, hasta el viernes pasado, que el gobierno llamó a una conciliación obligatoria. Eso en el marco de lo que significa la organización sindical. Hay que decir que al mismo nivel que lo que se estuvo dando en un frente de sindicatos docentes que fueron los que estuvieron coordinando esa instancia, se fueron dando asambleas autoconvocadas a lo largo de la provincia, y bueno, eso sostuvo un nivel de participación y una creatividad en las instancias de protesta que sostuvo y que le dio una fuerza especial al conflicto, que es lo que hasta ahora no se ha cortado durante esta semana, que no hubo paro. Igual, como autoconvocados, estuvimos en las plazas, en las calles, manifestándonos, esperando la semana que viene, que el lunes a las 6:30, 18:30, el gobierno ha llamado a la nueva reunión de conciliación con intenciones de, suponemos nosotros, dar una oferta diferente. Pero el nivel de participación y el nivel de conflictividad que hemos tenido nos da una garantía, por lo menos, de que no quede en nada esto que se está dando. Te consulto, Javier, con respecto a esta forma de organización autoconvocada. ¿Se está dando paralelamente a las asambleas del sindicato? ¿Qué carácter tiene dentro de la lucha? Las únicas asambleas que hay son las asambleas autoconvocadas. los sindicatos tienen un sistema de manejo muy puerta cerrada. Tienen, en algunos casos tienen algunos delegados que responden a la base, que están trabajando en las escuelas, pero en otros directamente es un grupo de funcionarios de los sindicatos que son los que dicen representarnos y que están discutiendo desde sus oficinas lo que pasa en la calle. Ajá, o sea que digamos lo que se ha marcado ahora en lo que es en la lucha de Salta principalmente salió desde las asambleas autoconvocadas, o sea, el proceso este de huelga y todo. Bueno, a nosotros nos pasó algo parecido, se dieron en paralelo los dos procesos. Acá la actividad docente comenzó en la última semana de febrero, a partir del 22 de febrero, y el 18 de febrero se dio la primera asamblea y movilización de autoconvocados. Aquí en Resistencia y en los alrededores. Yo estoy en una ciudad, en un pueblo que está a 25 kilómetros de Resistencia, pero en conjunto hemos ido confluyendo hacia la capital. Y en el interior también se dio algo así. Ya antes de que terminen las vacaciones, se empezó a gestar un espacio de participación, de debate, que iba expresando el malestar, esta situación del ya no podemos más, porque hay que decir que venimos con un salario que está virtualmente congelado desde hace 2 años. Entonces, eso fue lo que produjo que empezara a aparecer esta nueva opción que no dejaba solamente en las manos de las conducciones sindicales la discusión por nuestras condiciones de trabajo en general y el salario en particular, sino que empezaron a asumir directamente los propios docentes esa discusión por sí mismos. Y después de haber empezado los autoconvocados, una vez que iniciaron las clases, tomaron también la posta los propios sindicatos. Nosotros tenemos un universo de sindicatos muy amplio, hay 20 y pico de entidades que dicen representar a los docentes, pero bueno, los grupos mayoritarios, los que tienen mayor cantidad de afiliados, son los que se han conjugado en esto que se llama el Frente Gremial Docente, y son los que han conducido esa instancia de discusión y que ahora mañana, el lunes, estarán sentados en la mesa de negociaciones con el gobierno. Sí, te quería hacer una pregunta. Buenas tardes. Daniel te habla, uno de los que conduce acá. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, el grupo de docentes autoconvocados, ¿cómo hicieron ustedes para organizarse? ¿Cómo se reúnen? ¿Es todo un grupo homogéneo? Porque es bastante interesante el cómo se van dando los procesos de lucha, ¿no? Y bueno, y acá se armó una especie de debate con respecto a las concepciones de los autoconvocados, si es algo espontáneo, si hay toda una historia ahí en el Chaco que conllevó a la conformación de este grupo de compañeros. Así brevemente, ¿nos podrías contar? Justo, perdón, Claudia, también le quería preguntar, porque viene todo junto, si las asambleas son varias y cómo se conectaban entre sí, las decisiones, cómo se comunicaban de una a otra. Eso justamente. En principio, como para arrancar desde ahí, hay que decir que la autoconvocatoria docente es una herramienta que se utiliza desde hace mucho tiempo, por lo menos hace 10, 12 años que hay fuertes organizaciones autoconvocadas en la provincia, en lo que significa el gremio docente. Y lo que tiene la autoconvocatoria es que tiene mucha fuerza en un momento, pero no se puede sostener en el tiempo. Entonces, cada 2 o 3 años vuelven a aparecer nuevas instancias autoconvocadas. En algunos casos, algunos que estuvimos antes, en las veces anteriores, volvemos a reflotar esa experiencia, y en otros casos se va renovando, gente que ya se jubiló o que no participa en estas instancias, va encontrando nuevos colegas, nuevos compañeros que se suman a las organizaciones. En este caso, la de este año, ya se gestó el año pasado, al menos acá en la capital y en los alrededores, porque estuvimos teniendo un problema en todo el proceso de ataque a la escuela pública, de vaciamiento que estamos teniendo en general en el país. Se dio una situación muy muy, muy complicada, muy seria para nosotros, que era que empezamos a tener cada vez menos estudiantes. Y eso implicaba después que se empezaran a cerrar cursos e inclusive se hablara de directamente cerrar instituciones completas. Entonces, frente a esa situación de problemas que se generó el año pasado, ya empezó a darse una serie de asambleas interescolares en aquellas instituciones que tenían la amenaza de los cierres de cursos, y de ahí, de eso que apareció el año pasado, en las vacaciones se dio una nueva vuelta de rosca, con la idea de empujar a una discusión salarial y de condiciones educativas en general. Eso ha ido madurando, se generó toda una serie de asambleas durante estas 4 semanas, 5 ya que estamos terminando, y a partir de ahí se hace una toma de decisiones lo más colectiva posible, donde cada uno representa sobre todo a su escuela, pero en algunos casos son solamente docentes individuales que se suman a la asamblea, no porque vengan con un mandato de su escuela. Y lo que hemos logrado en estos últimos días, más o menos unos 10 días, es que eso que ocurre acá en Resistencia conecte con lo que está dándose en el interior. Porque hay que decir que en el interior hay otras asambleas, inclusive mucho mejor organizadas y con un nivel de combatividad más importante que los que hemos podido alcanzar acá en Resistencia. Y entonces hemos empezado a trazar esas líneas de coordinación, donde las herramientas de comunicación que tenemos son una ayuda bárbara, ¿no? El tener teléfono, WhatsApp, sí. Las redes sociales, son herramientas que en este momento nos dan una posibilidad casi inmediata de conocer lo que está pasando en cada lugar y al mismo tiempo de ir haciendo actividades en conjunto, aunque cada uno lo haga en su lugar. Javier, te molesto y medio como que ya te corto porque justo se nos complicó la comunicación, por eso nos quedó poco tiempo. Te hago una consulta así rápido, ¿tienen una idea o charlado ya más que nada en las asambleas? ¿Cómo sería el continuar según las expectativas de lo que ofrezca la gobernación? Bueno, nosotros en este momento estamos planteando dos cosas. En principio nuestro reclamo es de un aumento del 50%, Que se dé inmediatamente, cuando el gobierno ofrece apenas un 27 en cuotas y ingresos, porque no está eso todavía ni siquiera confirmado. Entonces nosotros estamos yendo por ese objetivo en concreto en este momento, y lo que hemos discutido es que la decisión que se dio en el interior, hubo volanteadas al borde de la ruta, hubo muchas asambleas en las plazas centrales, inclusive en algunos casos tomas de escuelas y acampes en algunos espacios públicos, eso que se estuvo dando mucho en el interior también se traduzca aquí a la capital. Entonces durante los próximos días, en base a lo que resulte de la reunión del lunes, tendremos dos opciones: o empezamos a ver cómo volvemos a clase con una oferta más que sea satisfactoria, o empujamos a una serie de acciones un poco más duras, pensando en que esto necesita una resolución urgente. Y bueno, decisión, voluntad, disposición de las bases hay, así que creo yo que esa es la disyuntiva. Sí, hola Javier, soy Alberto, delegado docente de acá de Lanús en SUTEBA. Bueno, hola, primero que nada, un gran abrazo a todos los compañeros ahí en el Chaco, fuerza, y en la expectativa de que todas estas experiencias puedan solidificarse en forma más permanente y que estos desbordes, que son episódicos de la burocracia sindical en diferentes lugares, se transformen en algún tipo de organización permanente que pueda disputar la representación del movimiento obrero a estos traidores. Así que, bueno, saludo y fuerza en las luchas que están llevando adelante. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros tenemos esa expectativa. Hemos ahora planteado por lo menos, y en ese sentido no, tomamos el ejemplo de Salta, que delegados autoconvocados puedan estar presentes en la mesa de discusión salarial. Lo menos que pedimos es que puedan ser observadores, teniendo en cuenta que hay una reticencia de parte de las organizaciones sindicales y del mismo gobierno a darle lugar a los autoconvocados en con voz y voto, pero con la gente en la calle y con esta confluencia de asambleas que se están dando en toda la provincia, tenemos el objetivo de que pueda por lo menos tener ese rol de observadores, de veedores, el grupo de delegados que se elige en cada lugar. Bueno, Javier, y eso no... No, lamentablemente los tiempos se nos complican y te comprometo para otra llamada seguramente y poder ver perfecto. En qué situación se encuentra la lucha allá en Chaco. Y así que nada, lamentablemente hoy los tiempos nos jugaron en contra, pero nos abriste un lindo panorama de lo que está sucediendo en el interior, que también es fundamental para la lucha. Dale. Bueno, un abrazo, compañero. Muchísimas gracias, gracias. Y un abrazo. Saludos a los compañeros. Bueno, el programa llegó a su fin, así que antes que nada quiero mandar un chivo que de camino para acá me recordó Mili, que es nuestra madrina. No me salía la palabra. Mañana a las 14 horas es un litro de leche por mes, pero es por el norte. Por el norte. Va a haber asado, va a haber para juntar. Creo que eso lo hace directamente el comedor y se va a llevar todo al norte, así que por favor, quienes puedan ir, es fundamental la solidaridad, ¿sí? En la Plaza de Escalada. En la Plaza de Escalada, sí. El lunes a las 17:30 horas, frente al Banco Provincia de la calle 9 de Julio en Lanús, convocamos asamblea abierta de docentes afiliados y no afiliados a cualquier sindicato desde la lista multicolor para seguir darle continuidad a la lucha en el rechazo de la propuesta que Vidal está tratando de imponer con el acuerdo de la conducción del sindicato. Así que todos los compañeros que puedan participar de esta forma diferente de organizarse, lunes 17:30 frente al Banco Provincia. Excelente. Yo bueno, aprovecho más, el sí. último. Hoy Peña, Anchorena 1460, la fomento en Temperley. Si alguien anda por ahí, se acerca y la pasa bien. Bueno, ya que estamos los chicos, entonces me mando yo uno. Por favor, hoy a las 18 horas, quien pueda ser solidario y alcanzar a la plazoleta frente a Estación Constitución, todo lo que es alimentos no perecederos y también útiles escolares para colegios de la Villa 31, por favor. No cuesta, es ahí nomás, Estación Constitución, nos cruzamos, donde está la pantalla gigante. Bueno, gente, se va el programa, será hasta la próxima y nos vamos con Ataque 77, una bomba en el colegio. Ay, ojalá que la pase. Hay una bomba en el colegio, pronto todos a correr, el cuadro de Sarmiento tirado en el suelo y tu pollera también. Pronto aprovechemos la confusión. Imagínate estar así, todos afuera y nosotros aquí.